vida. Hoy sobre mis hijos yo declaro tu palabra, Señor. Yo declaro que los mejores tiempos están por venir. Los mejores tiempos, las mejores glorias para su iglesia vienen, vienen, vienen, vienen. Sí, Señor. Levanta tus manos, mi hermano, y empieza a confesar una palabra sobre tu vida. Declara su palabra hoy. Dile, dile a tu corazón, corazón, los mejores tiempos con tu Dios aún vienen. Sí, aún vienen. Oh, declara, declara con tu boca una palabra para tus hijos, para tus padres, para los tuyos, para tus amigos. Decláralo en fe. Vamos levantando en tus manos, declarando su verdad sobre mi vida. Señor, declaro, los mejores ministerios están por crecer, están por brotar. Los salmistas que transformarán Latinoamérica están naciendo hoy. Es una nueva generación de adoradores con una pasión por su presencia. Yo declaro, Señor, que los mejores tiempos aún vienen. Sí, aún vienen. Levanta, levanta tus manos, levanta, oh, adoración al Rey. Levanta tus manos, confiesa, confiesa que los mejores tiempos están por venir. Oh, iglesia de Dios, levántate, levántate, levántate. Oh, hay una nueva unción que viene sobre Latinoamérica, una unción de su presencia, una unción de su palabra. Oh, declara. Una nueva generación hambrienta, sedienta de sus consejos, sedienta por sus preceptos. El que lo crea hoy diga amén. El que lo crea diga amén. Amén. Sí, Señor. Los mejores tiempos vienen todavía.